El amor ausente es una página arrancada del libro de la vida. El amor ausente es una lágrima cansada de rodar y sin salida. El amor ausente es la señal que acaba oscureciendo la razón. El amor ausente es un puñal clavado en la mitad del corazón. Hace al hombre esclavo de su suerte, ensombrece sus idas y venidas. Compañero habitual, omnipresente testigo de abandonos y de huidas. Abrazado la mente en el dolor, refugiado en el cuerpo en el sentir. Aroma persistente, embriagador, que a veces no se puede resistir. El amor ausente es un murmullo de rosas que no vieron primaveras, de ternuras heridas por ocultos destinos rompedores de quimeras. El amor ausente es el renglón que nunca estará escrito al terminar. El amor ausente es la emoción condenada a morir sin comenzar. Inspirador de sueños imposibles, de poemas escritos con el alma, de caminos sin metas y sin límites, rodeados de tiempo y de nostalgia. El amor ausente es navegar con la cruz del olvido como cruz. El amor ausente es el lugar donde nunca jamás llegó la luz. Inspirador de sueños imposibles, de poemas escritos con el alma, de caminos sin metas y sin límites, rodeados de tiempo y de nostalgia. El amor ausente es navegar con la cruz del olvido como cruz. El amor ausente es el lugar donde nunca jamás llegó la luz.